Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, así que hay que aprovechar muy bien esa semana porque luego pasan los días. Y pues para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89 con mínimas de 65 con cielos despejados soleados. Para el día de mañana, jueves y viernes, también se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 91, mínimas de 69. Para el día viernes, máximas de 95, mínimas de 71 con una mínima probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 93, mínimas de 68 con una probabilidad del 20% también de que caigan precipitaciones. Y para el domingo, cielos despejados, temperaturas máximas de 97, mínimas de 76 con probabilidad del 20% de que caigan también ligeras precipitaciones. Y recuerda que si tú quieres mandar algún saludito o alguna felicitación, decir algo en especial a alguien, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o en Facebook nos pueden enviar un inbox. Lo único que tienen que hacer es encontrarnos como Sexy Love Radio, darle like y ya mandarlos los mensajes. Y pues nos vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con información de noticias. Tenemos en los titulares que el FBI tira la toalla, como dicen por ahí comúnmente, tras 45 años en el caso de una persona que han estado investigando. También les diremos quién es la nueva Margaret Thatcher y también buscan a un asesino en serie nocturno en Phoenix. También les diremos un poquito de lo que está confesando Neymar acerca del Barça y lo que un niño portugués reveló. Ya que estuvo platicando con el francés, entonces ahí les diremos más adelante acerca de esta información. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siempre cuando algo se muere,

se vaya de mí, para que nunca amanezca. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar de información noticiosa. Como decía anteriormente en los titulares, el FBI tira la toalla tras 45 años del caso de B. Cooper. Es lo que están informando. El FBI ya no investigará más el caso Norjack. Tras más de 45 años de investigación, ha decidido retirar al personal investigador que aún seguía este caso y derivarlos hacia otros asuntos más urgentes. El caso trataba de averiguar la identidad de un hombre que secuestró un avión de pasajeros de la compañía Northwest Orient Airlines en noviembre de 1971. El vuelo despegó de Portland y tenía previsto aterrizar en Seattle, pero en la mitad del viaje ocurrió eso que nadie quiere escuchar en el aire: un aviso de bomba. Dan Cooper, como así se hacía llamar el secuestrador, compró su billete en los mostradores del aeropuerto de Portland. En mitad del vuelo llamó a una azafata, le advirtió de que tenía una bomba y le obligó a seguir sus indicaciones. Pidió a los pilotos que se pusieran en contacto con los efectivos de tierra. El secuestrador quería $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. El vuelo aterrizó con normalidad en Seattle, donde Cooper cambió a los 36 pasajeros que viajaban en el avión por el dinero y los paracaídas. Después, tras retener a toda la tripulación, obligó a los pilotos a despegar otra vez. Les mandó poner rumbo a la Ciudad de México, pero Cooper nunca llegó allí. El secuestrador utilizó uno de los paracaídas que había pedido y se lanzó con el dinero en un punto entre Seattle y Reno, una ciudad del estado de Nevada, a algo más de 900 kilómetros de donde había despegado por última vez el avión. Jamás se volvió a saber nada de Cooper. Tras el incidente, el FBI abrió una investigación que ahora ha decidido abandonar, sin saber quién fue realmente la misteriosa persona que secuestró el avión y consiguió escapar con los $200,000. Se trata de una de las más largas y exhaustivas investigaciones de nuestra historia, fue lo que comenta el FBI en un comunicado emitido el día de ayer. Ahora desviarán el personal humano que estaba investigando este asunto para concentrarse en otras investigaciones de mayor prioridad. Una investigación que ha durado 45 años y que se abandona con muchas incógnitas aún sin resolver. Pues parece una película de ciencia ficción, de acción, en esos casos, ¿no?, donde el malo se sale con las suyas. Y bueno, pues está la información que tenemos al respecto. Por otra parte, buscan a un asesino serial nocturno aquí en Estados Unidos. La policía de Phoenix relacionó el día de hoy a un misterioso asesino en serie con 7 homicidios sin resolver ocurridos en la capital del estado de Estados Unidos entre los meses de marzo y junio. Las autoridades policiales han ofrecido en un comunicado una cronología de los 8 ataques que imputa al ya bautizado como el asesino en serie callejero por actuar siempre contra personas que entraban o salían de sus viviendas, vehículos o caminaban por la calle. Según el relato policial, este asesino habría actuado por primera vez el 17 de marzo antes de la medianoche al herir de bala a un joven que caminaba por la calle, una acción que repitió con una nueva víctima al día siguiente, aunque ambos sobrevivieron. Transcurridos poco más de 10 días, el 1 de abril, el individuo asesinó a primera víctima, un hombre identificado como Diego Verdugo, frente a su casa. Las autoridades también le responsabilizan de los asesinatos de Crystal White el 19 de abril, Horacio de Jesús Peña el 3 de junio, Manuel Castro 10 de junio y Angela Liner, Stephanie Ellis y Malie Ellis, esta última de 12 años, el 12 de junio en un mismo incidente. Además, le vinculan con el tiroteo de un vehículo sin ocupantes ese mismo día, el 12 de junio, y en total se le atribuyen 7 asesinatos en 8 ataques, todos ocurridos de noche o de madrugada. Y pues están también dando a conocer pues un retrato hablado. Si ustedes viven en Phoenix, pues tengan mucho cuidado, mucha precaución. Si ustedes vieron algo, fueron testigos, recuerden que hay que reportarlo para que esta persona pues no siga cometiendo más delitos y más asesinatos. No sé qué está pasando ahora con la sociedad, porque están pasando tantos casos que realmente parecen de película de terror. Por otra parte, ¿quién es Theresa May, la primera ministra británica salida del Brexit? Pues aquí les vamos a decir, Inglaterra ya tiene a alguien que la saque de Europa, una ex ministra del Interior difícil de descifrar. ¿De dónde ha salido Theresa May? La nueva primera ministra del Reino Unido tiene 59 años, está casada, no tiene hijos, algo que su última rival, Andrea Leadsom, le echó en cara durante el tramo final de la campaña de sucesión. Lleva 19 años como diputada y 6 como ministra de Interior en una cartera triple a medida que incluía mujer e igualdad entre el 2010 y el 2012 con los conservadores. Antes de eso, se hizo un nombre en el sector financiero, primero dentro del Banco de Inglaterra y luego en la consultoría privada. También se forjó en la política local como concejala de Londres de finales de los 80. ¿Por qué es primera ministra? Pues David Cameron decidió seguir los pasos de los otros grandes protagonistas del Brexit, Boris Johnson y Nigel Farage, y borrarse del futuro de Inglaterra ante el proceso de salida de la Unión Europea, no solo al frente de los conservadores, sino del gobierno británico. Entre los candidatos a sucederle, la ministra May sacó más votos en primera ronda que sus rivales y llegó a la última votación sin oposición como única candidata tras la retirada in extremis de Andrea Leadsom. Por el camino hacia el 10 de Downing Street se ha merendado a Michael Gove y otros pesos gordos de los Tories. Aliviado, Cameron anunció que dejaba el cargo tarareando alegremente. Y bueno, pues aquí es como está esta información. Aparentemente, pues es un proceso que altera múltiples tratados y saca al Reino Unido de la Unión Europea tras 43 años de adhesión. Por otra parte, en otra información, Neymar confiesa que hay una pequeña fricción con el Barça antes del verano. Neymar apura sus vacaciones antes de enfundarse la camiseta de Brasil para capitanear a la selección en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero antes tiene tiempo de pedir la vuelta de Messi a la selección de Argentina porque el fútbol y el Leo no pueden vivir alejados. El fútbol sin Messi y Messi sin fútbol no es una cosa que combine. Al que le gusta el fútbol siempre quiere ver al mejor en el campo, fue lo que dijo en el programa Du Yo. El Barça no quería que Ney jugase todo con Brasil. Respecto al culebrón de las competiciones que iba a disputar este verano, Neymar reconoció que el Barça no le dejó disputar la Copa América y Juegos Olímpicos, lo que él quería, y por ello tuvo que elegir una de las dos competiciones, pero fue él mismo el que se decantó por una. Fue una elección más o menos mía. El Barcelona no quería que jugase las dos competiciones y me pidió que escogiera una. Escogí junto a Gilmar, el ex coordinador de selecciones, y Dunga la opción de Yo a veces tiene fricciones con tu club, pero con el Barcelona todo terminó bien. Me dejaron escoger el campeonato y me decanté por los JU. El astro brasileño también confesó lo que siente cuando entra al vestuario azulgrana y se ve rodeado de tantas estrellas de fútbol. Cuando llegué al Barcelona y vi la cara de Messi o después de la de Luis Suárez, me sentía como en un videojuego. Es difícil asimilar que tus ídolos están en el mismo sitio que tú. Pues eso sí, es un chavo humilde, ¿no? Que diga pues de los otros jugadores, sus compañeros, que realmente está como pues en un juego, en un videojuego, ¿no? Imagínense estar con todas estas estrellas. Pues esto es la información que teníamos con respecto a Neymar. Y por otra parte, pues también no es más que un partido, le dijo el niño portugués al francés. Hay unas imágenes de un niño portugués consolando a un aficionado francés que le dieron pues esta... Esta imagen le dio la vuelta al mundo, pues el pequeño reveló que le dijo que solo era un partido y que el segundo lugar no está mal. Y pues la fotografía, pues se ve mucha ternura, ¿no? Un niño como consolando a un chavo pues ya grande, adulto, pues dice más que mil palabras, ¿no? No es más que un partido, fue lo que le dijo, aunque entiendo cómo te sientes, le dijo Matisse, quien tiene 10 años. La cadena francesa BFM TV habló con el niño, quien dijo que se acercó al aficionado porque le dio pena verle en ese estado. No me gusta ver llorar a la gente, aunque no lo conozca, fue lo que añadió. Pues ojalá que este niño hubiera estado cuando estábamos viendo perder a México, ¿no? Con la goleada que nos metieron, pero bueno, ya esa es otra harina de otro costal. Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres informarte más sobre todo lo que acontece en el mundo del deporte, no te puedes perder el día de hoy lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Él tendrá toda la información deportiva, les dirá pues todo lo que pasó con la Eurocopa, que estuvo muy bueno todo el final, y pues también les traerá mucha más información. Recuerden, tienen una cita muy especial hoy a las 8 de la noche con lo mejor del deporte con Rabbit. No se lo pueden perder hoy a las 8 de la noche a través de sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Los dejo con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sobre mi boca, mis ojos en otra cosa, tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que en una dama no debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas, ni cuenta te das. Hey. Ay, ay,

One life heart beating with soul being higher. Aries, en este día mantenga la distancia de los conflictos, así aligerará su ánimo y podrá aplicar toda su energía en algo más positivo. En el amor, magnífico día para aclarar conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar. En la riqueza, prepárese ya que algunas situaciones ventajosas surgirán en el terreno de las finanzas. Y en el bienestar, tenga un poco de fuerza de voluntad y así podrá continuar con ese plan alimenticio. Para el signo de Tauro, los astros lo dotarán de una gran imaginación, creatividad y fantasía, donde podrá descubrir su lado más espiritual. En el amor, tiempo oportuno para que se acerque a su pareja y le brinde el cariño que le está reclamando. En la riqueza, es una mañana propicia para los ingresos y las inversiones. Su magnetismo aumentará el día de hoy. Y en el bienestar, para sentirse más vital, opte por realizar algún deporte que lo mejore física y mentalmente. Para el signo de Géminis, hoy crea más que nunca en usted mismo, de inicio al día con un renovado impulso, aunque alguien le cuestione. En el amor, es una etapa para discernir cuáles son los amigos verdaderos, de lo contrario podría hacerle daño. En la riqueza, no permita que temas menores le impidan aceptar una propuesta económica. Y en el bienestar, averigüe por usted o inicie ese curso que tanto le interesa, piense un poco más en usted. Para el signo de Cáncer, procure no juzgar a todos de la misma forma, tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel con los demás. En el amor, guíese por la intuición e indague en los afectos de su pareja. En la riqueza, no permita que el estrés lo desborde, aparecerán algunos cambios en el ambiente laboral. Y en el bienestar, aunque no le guste los deportes, esfuércese y comience alguna actividad que lo distienda. Para el signo de Leo, mañana oportuna para pensar en soledad y poner en orden sus ideas, tomando una determinación importante en su vida. En el amor, viva momentos de pasión junto a su alma gemela durante esta jornada. Y en la riqueza, no es momento de pensar en un cambio de trabajo ni de pedir un aumento de sueldo, sea paciente. En el bienestar, las buenas energías lo ayudarán a través de la estética y la gimnasia a mejorar su cuerpo e imagen. Para el signo de Virgo, a la hora de decidir, sostenga la calma y la objetividad, deje a un costado los compromisos afectivos y sea más práctico. En el amor, en caso de que exista algo de su enamorado que no le agrade, intente hablarlo, evite manipularlo. En la riqueza, reduzca las tensiones, tiene la protección y el apoyo de su jefe en esa decisión. Y en el bienestar, cultive su espíritu, ya que es la puerta a la purificación del alma. Para el signo de Libra, es una etapa para cumplir con todos los compromisos, empezando por delegar las responsabilidades, así se sentirá mucho más aliviado. En el amor, vivirá el amor con idealismo, pasión y deseo de recorrer el mundo junto a su pareja. En la riqueza, podrá encontrarse con inconvenientes administrativos, no dude y pida ayuda a los expertos. Y en el bienestar, no se quede quieto, de lo contrario su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Para el signo de Escorpión, suspenda los compromisos y refúgiese en su hogar. Durante este día, las emociones podrían llegar a nublar su mente. En el amor, reanudará el contacto con una vieja amistad, esto le hará revivir emociones pasadas. En la riqueza, técnicamente surgirán cambios inesperados donde deberá buscar una alternativa diferente de trabajo. Y en el bienestar, oiga a su sistema psicofísico, ya que le pedirá a gritos un descanso. Para el signo de Sagitario, aleje de su vida esas viejas tradiciones que son la causa que no le permite avanzar en sus planes al futuro. En el amor, sume a su pareja a la familia, ya que ella se siente un tanto incómoda. En la riqueza, revea y resuelva esa situación laboral que lo está preocupando hace días. Y en el bienestar, realiza alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Para el signo de Capricornio, purifique la mente y de esta forma obtendrá la solución a los problemas. Será una jornada oportuna para poner en orden sus ideas. En el amor, demuéstrese más abierto y tranquilo, respete las decisiones que tome su pareja. En la riqueza, intente proponerse negocios pequeños, de lo contrario le costará obtener ganancias rápidas. Y en el bienestar, gozará un día tranquilo dentro o fuera de su hogar, pero en compañía. Para el signo de Acuario, hoy contará con más valentía que la habitual, presente las ideas con franqueza, pero cuidándose de no herir los sentimientos ajenos. En el amor, abandone el silencio y deje que hable el corazón. Comparta lo que siente con su enamorado, con su enamorada. En la riqueza, demuestre su capacidad profesional, de lo contrario no demostrará su talento. Y en el bienestar, tome un café al aire libre junto a sus amigos. Podrán pasar un momento cálido y grato. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Corte con su complejo de inferioridad. Es hora de levantar el autoestima, identificando sus talentos y poniéndolos en práctica. En el amor, no caiga en la rutina con su pareja. Evite que la chispa del amor se apague. En la riqueza, es un periodo de buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar todas las oportunidades. Y en el bienestar, incluya a su plan de alimenticio frutos secos y cereales, ya que hace días se siente un tanto descanado. Ocho de la mañana con 56 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. destino irá al cielo y su si alma mía. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, eso llegó el momento de hablar del tema del día. Y hoy vamos a hablar acerca de la creatividad. Esa creatividad que todos tenemos y que a veces como que no fluye, ¿verdad? Como que queda ahí estancadita un poco y cuando queremos que fluya, pues simplemente no le da gana de fluir. A veces queremos hacer algo artístico, ya sea una pintura, escribir algún buen libro, alguna nota, algún artículo, o dibujar, o simplemente hacer algo, ¿no? Con la creatividad. ¿Y qué pasa? Que no nos fluye. Si hacemos, queremos hacer un sol y tal vez nos sale una piedra, queremos hacer una casa, tal vez nos sale un piso, qué sé yo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este temita de la creatividad, cómo desarrollar más que nada tu creatividad, qué pasos tenemos que seguir para que nuestra creatividad fluya, para que nos salgan las cosas como pues las tenemos planeadas y pues realmente, ¿no? Para que salga ese arte creativo que a veces lo tenemos escondidos. Dice por ahí Ken Robinson que la creatividad se aprende igual que se aprende a leer. Así que si tú eres de las personas que dicen, no, es que yo nunca he tenido creatividad, nunca me sale nada bonito, quiero hacer un pájaro, me sale un burro, quiero hacer un burro, me sale una gallina, etcétera, etcétera, pues no te preocupes, la creatividad se aprende al igual como se aprende a leer, ya lo dice Ken Robinson, y es cierto, ¿no? Y bien dicen también que la práctica hace el maestro. Tal vez si tú te gusta dibujar, pero no dibujas bien, si lo haces constantemente, va a llegar un momento en que te hagas un maestro, ¿no?, del dibujo, y que puedes hacer realmente todo lo que pase por tu imaginación. Tal vez al principio va a ser un poco difícil, igual que tocar un instrumento, siempre nos va a parecer como que, no, hombre, no lo voy a lograr yo, ¿cómo voy a poder tocar la guitarra? ¿Cómo voy a poder tocar el piano o el violín? ¿Qué sé yo? Y si se ve tan difícil y no puedo, pues todo se puede siempre y cuando te guste y quieras hacerlo, ¿no? También hay otro dicho que dice, hace más el que quiere que el que puede. Así que ya sabes, si tú quieres, vas a hacer más. Muchos van a pensar que algunos tienen una especie de creatividad innata. Pueden decir, ah, yo conozco a fulanita, fulanito, híjole, es súper creativo, pero eso ya lo trae de nacimiento. No, los papás también lo hacen. Tal vez sea cierto, ¿no? Sin embargo, también se podría considerar como un talento con el que nacen algunas personas, y cualquiera puede desarrollar esta capacidad. Así que recuerda siempre, la práctica hace al maestro. Si tú estás con un excelente instructor en lo que sea y te puede ayudar, obviamente vas a aprender y vas a aprender a desarrollar tu creatividad. No necesariamente tienes que nacer con el talento, sino simplemente pues practicarlo y practicarlo y practicarlo, ¿no? No quedarte en el mismo, en la misma línea y no tratar de avanzar, ¿no? Al contrario de lo que muchos piensan, la creatividad es algo que conlleva un proceso. O sea, desarrollar una idea es un trabajo realmente que requiere de tiempo y de constancia. Cuando uno quiere desarrollar algo, o quiere aprender un nuevo idioma, o quiere escribir un libro, pues tiene que desarrollar primero la idea, decir, ah, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Y después tomarte un tiempo para empezarlo a hacer, ¿no? Tal vez si vas a escribir algún artículo, algunos poemas, pues tienes que tomarte el tiempo ideal para que fluyan todas esas ideas. Puede ser en la madrugada, o puede ser en la noche, puede ser al mediodía, qué sé yo, de donde a uno le sienta mejor es cuando lo va a hacer. Y obviamente ser constantes diariamente, no decir, ah, hoy lo hago y en el mes que viene lo hago otra vez. Si quiere uno aprender o dominar o desarrollar realmente su creatividad, pues les informo, amigos y amigas, que tenemos que ser constantes en todo lo que hagamos. A todos nos ha pasado alguna vez que creemos que realmente pues nuestras ideas no son suficientemente buenas. A veces decimos, ah, quiero escribir este poema, pero no me gusta, y tal vez tiramos como 100 hojas al bote de la basura con buenos poemas, que porque nosotros somos súper exigentes, nos exigimos tanto que decimos, no, pues esto no va a funcionar, ¿no? Hasta que llega alguien más y dice, oye, esto está muy bueno, ¿de dónde lo sacaste? Y así como que te quedas, oh, ¿te gusta? Y ya pues lo ven otras personas, te dan otras opiniones y te das cuenta que uno pues puede ser muy duro, ¿no? Con nosotros mismos podemos ser muy duros y decir, híjole, me estoy exigiendo demasiado tal vez, ¿no? Ya cuando te das cuenta de que no está tan mal lo que estás haciendo. Así que primeramente vamos a pensar en algo que realmente queramos hacer, ¿no? Realmente que quieras desarrollar tu creatividad, que la quieras dejar fluir. Primeramente, si tú quieres escribir algún libro, si quieres escribir poemas, si quieres aprender a tocar un instrumento, si quieres dibujar, pintar, cantar, qué sé yo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y de gusto se rompen géneros. Si yo no les estoy diciendo alguno, pues ustedes lo deben de tener en mente, cuál es el que quieren. Pero primeramente hay que pensar, ¿no?, qué es lo que quieres hacer. Y el primer paso es escribir. No importa que se trate de un trabajo de diseño, siempre hay que escribir las ideas en papel, y eso nos va a permitir aclararlas y darles un orden. La verdad es que sí funciona. Yo utilizo esta técnica de escribir lo que estoy pensando, que es lo que quiero, y ya una vez que lo leo, como que voy descartando y dices, no, pues la verdad, para lo que quiero hacer o lo que necesito, no necesito esto, pero sí necesito esto. Y como que la creatividad o tu mente te empieza a dar más respuestas, ¿no? De lo que necesites. Así que no te autocensures, escribe todo lo que quieras sin pensar demasiado. Y créeme que todo va a tomar forma a su tiempo. Tal vez al principio ves muchas cosas que dices tú, es imposible unir este con este, ¿no? Es como que no coincide, no van relacionados este paso con este otro. Pero al final de cuentas tú vas a ir descartando y vas alineando y vas a ir priorizando, decir esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero. Entonces es muy importante que escribas todo lo que tú traigas en tu mente y que si vas a escribir demasiado, hazlo, ¿no? No te autocensures. Número 2, ejercítate, ¿no? Ya sea que tú salgas a caminar o a correr o simplemente que vayas a un parque y te quedes observando ahí la naturaleza. Siempre el hacer un poco de ejercicio nos va a ayudar a nuestra mente a que se relaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos tantas cosas que hacer en el trabajo o en tu casa, con los niños, con la familia, con todo lo que tiene que ver el hogar, pues nuestra mente está pues obviamente cansada, está preocupada en todo lo que tiene que hacer, lo que hizo, lo que le faltó, entonces no se relaja. Entonces por eso es muy importante que nos ejercitemos, ya sea nada más ir a caminar, como les digo, ir al parque, y ya cuando regreses a tu trabajo, de tu creatividad, tu mente va a estar clara y sin bloqueos y va a empezar a fluir muy bien. Yo creo que todos nos sentimos identificados en el momento en que queremos hacer algo que necesitamos en nuestra creatividad y simplemente está apagada, ¿no? Y dices tú, ¿dónde la prendo? ¿Por qué no me fluye? ¿Por qué no me sale lo que quiero? Y es por eso, ¿no? Que tal vez nuestra mente está cansadita o traemos muchas otras cosas en nuestra cabeza que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos pensando en el momento. Entonces, por eso es importante que hagas un poquito de ejercicio. Eso te va a ayudar a que tu mente, pues, se despeje y se relaje. Otro de los pasos, hay que estar conscientes de que vamos a cometer errores. O sea, no hay mejor manera de aprender que los errores que uno comete. Eso está, pero así con palomita, ¿no? De decir, es cierto, verdadero, ¿verdad? Así que permítete equivocarte, pues al fin y al cabo todos somos humanos, todos cometemos errores y de los errores pues aprendemos, ¿no? Hay que tomar nota de cuáles fueron las fallas y mejorar tu proceso creativo. Cuando nosotros hacemos algún diseño, algún dibujo, algún logo, pues ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? De que no me gusta esto, tal vez si te tuviera esto, no me gusta esta letra, no me gusta este tamaño, no me gusta este color. Entonces vamos cambiándolo, al fin y al cabo, o sea, vamos a tener varias pruebas o varios pasos en el cual vamos a decidir cuál es el que realmente pues ya nos guste y con el cual nos vamos a quedar. Así que esos errores simplemente son pasos para mejorar, así que permítete equivocarte porque pues cada equivocación es un aprendizaje. Otro de los pasos, inspírate con el trabajo de otros. No te estoy diciendo que vayas a plagiar, que copies a otra persona lo que tú quieres, o dices, quiero hacer este dibujo o un logo de esto, y vas y buscas en la internet sobre empresas que pues tienen el mismo rubro y dices, sí me gustaría hacerlo. Pero hay que estar conscientes de que te des una idea, significa que vas a sacar algo mínimo de esa imagen, podría ser. Pero no puedes hacer algo exactamente igual, misma forma, con diferentes colores, ¿no? Porque eso ya se llama plagio. Entonces, sí te puedes inspirar con el trabajo de otros. Si quieres ser más creativo, pues consume creatividad, ¿no? Busca los mejores para que tú te des una idea de qué es lo que se ve bien y así te pueda entrar en tu cabeza. Porque siempre que nosotros vemos algo, siempre tratamos de mejorar algo, ¿verdad? Más si tú sabes de eso. Entonces, de esa manera vas a inspirarte y vas a lograr, vas a buscar buena inspiración, ya sea en las redes sociales, y vas a leer más sobre el tema que vas a tratar, vas a intentar consultar también aproximaciones diversas al mismo tipo que estás haciendo y vas a sacar una buena conclusión, y eso hará que tu cerebro se active y pienses en formas nuevas de llevar a cabo tus proyectos. Tal vez nosotros al principio pues queríamos hacer tal vez un logotipo, ¿no?, de la empresa, y teníamos una idea vaga. Queríamos que tuviera el nombre, que tuviera esto, que tuviera el otro, que tuviera ciertos colores. Y cuando lo empiezas a hacer, parece una calcomanía de un jueguito, de unas caricaturas, y dices tú, no, pues esto no es lo que quiero. Entonces ya empiezas a tener una idea que quieres más profesional, que lo quieres así, que lo quieres así, que no quieres este color, no quieres esta letra. Entonces obviamente tu mente ya empieza a fluir y se empieza a inspirar. Y sobre todo, ¿no?, si tienes la oportunidad de comparar con algo mejor, para que tu cerebro pues también se active y pienses nuevas formas de llevar a cabo tus proyectos. El siguiente paso es no dejar de practicar. A veces cuando nosotros estamos haciendo algo y no nos sale, pues tiramos la toalla, como comúnmente decimos. Y lo importante aquí es no dejar la toalla ahí, no dejarla tirada, sino seguir practicando. Así no te guste lo que estás haciendo, cómo te está saliendo, tú continúa escribiendo o diseñando, depende de cuál sea tu tarea de trabajo. No te asustes ni te preocupes si no sabes mucho del tema que estás comenzando a trabajar, pero que tú quieres hacerlo. De hecho, se recomienda que practicar las materias, por ejemplo, los estudiantes, las materias que no dominan, cuando toman otras clases extras, ponen a su cerebro, ¿no?, en movimiento, y obviamente los ayudan a estimular también la creatividad. Así que lo importante aquí es no dejar de practicar. Otro de los pasos, pues primeramente, no menosprecies tu trabajo. A veces nuestros peores críticos, ¿quiénes somos? Pues nosotros mismos, ¿no? Y somos muy duros con nuestro trabajo, somos muy autoexigentes de decir, no, pero esto salió horrible, no me gusta, no me gusta cómo rima, no me gusta cómo dice, no me gusta esta imagen, no me gusta este dibujo. Entonces, por eso es importante pedir opiniones, ya sea amigos, colegas o gente que esté cercana a ti. ¿Por qué? Porque de esta manera pues te ayudarán a ser más objetivo con tu trabajo. Por eso es muy importante que no menosprecies pues tu trabajo, ¿no? A veces nosotros, como podemos ser demasiado exigentes, pues al pedirnos demasiado estamos juzgando nuestro trabajo y tal vez lo tiramos a la basura, es una obra de arte. Así que hay que pedirle a alguien más opiniones, ¿no? A nuestra familia o a los amigos o a los colegas de trabajo. Otro de los pasos, pues más que nada, crear un ambiente agradable. Uno no se puede inspirar si tiene demasiado desorden en su casa. Si tú tratas de utilizar tu creatividad, habrán los pintores, ¿no? Los pintores que pues obviamente tienen un poquito tiradito, pero es la manera también de cómo ellos pueden fluir su creatividad para hacer alguna obra de arte. Pero también hay que estar conscientes de que tener un lugar de trabajo limpio y ordenado va a evitar que te distraigas con cualquier cosa, porque nosotras como mujeres, por lo general, si tenemos algo tirado, pues estamos pensando rápido, hay que levantarlo, hay que limpiarlo, hay que hacer esto. Entonces nuestra creatividad está enfocada en limpiar y ya después decir, ah, ok, hasta que no limpio voy a hacer esto, ¿no? Y tal vez si no limpiamos o no hacemos lo que queremos tener ahí ordenado, pues simplemente nuestra creatividad probablemente se vaya a minimizar. Así que tú puedes poner música, estar en un lugar ordenado, si eso te ayuda a relajarte, o cualquier aplicación que reproduzca ruidos ambientales. Cuando uno medita, también puede poner algún tipo de música y dice, voy a meditar para expandir mi creatividad, ¿no? Y sí funciona. Así que si ustedes quieren hacer algo que realmente les gusta, pues mediten un poquito o salgan al parque, vean la naturaleza, también sería una forma de crear un ambiente agradable. Y por último, siempre trae tu papel y lápiz a la mano. Las ideas surgen en cualquier momento, o díganme que no, ¿no? A veces cuando uno ya se va a dormir, de repente se le ocurre algo magnífico y dice, ¡ah, esto lo voy a hacer mañana! ¡Qué bueno que me fluyó esta creatividad!, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al siguiente día ¿qué era lo que me había fluido? De repente no nos acordamos. ¿Y qué pasa? Pues por eso, ¿no? Porque no lo anotamos, pensamos que nuestra mente es tan genial que todo lo va a retener, y a veces pues no lo retiene más si ya estás a punto de dormir. Por eso hay que tener siempre una libretita, aunque sea chiquita, ahí enseguida de tu cama, en el buró, cerca de ti, por si surge alguna idea, la escribas y ya te acuestes a dormir. Porque las ideas surgen en cualquier momento, y lo mejor será que tengas una libreta donde anotar todo lo que se te ocurre. Por más extravagante que sea tu idea, anótala. Tal vez luego puedas necesitarla y uno nunca sabe. De repente vas a tu libreta y te dices, wow, esto me gusta, esto y esto otro. Y empiezas a obtener, ¿no?, excelentes resultados que no te hubieras imaginado si no lo hubieras anotado. Lo fundamental y lo principal para concluir es que no dejes de practicar. La mente también es un músculo, eso ya lo sabemos, que se tiene y que se debe ejercitar. Entonces siempre hay que estar practicando. Si tú sigues todos estos consejitos que te acabo de dar, pues obviamente vas a encontrar la inspiración en tu trabajo, vas a obtener pues todo lo que tú quieres con respecto a la creatividad, ya sea, como te dije, escribir poemas, escribir libros, tocar un instrumento, etcétera, etcétera, hacer algún dibujo, alguna pintura, alguna manualidad, ¿no? También hay, como mujeres, a veces nosotros queremos aprender a hacer ropa, diseñar, y empezamos, y cuando tratamos de cortar una tela y nos sale toda chueca, no nos sale como queremos, como que dices, no, pues no voy a estar desperdiciando tampoco tanto dinero comprando estas telas carísimas. Entonces lo que te recomiendo es que compres de las telitas más económicas para que empieces a practicar, y ya vas a ver que la práctica hace el maestro. Y cuando menos lo pienses, vas a tener tu propia línea de ropa, ¿no? En el caso de este ejemplo. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Voy a darle rapidísimo nada más los puntos que seguimos, que primeramente es escribir, ejercítate, comete errores, inspírate con el trabajo de otros, no dejes de practicar, no menosprecies tu trabajo, crea un ambiente agradable, y por último, siempre ten papel y lápiz a la mano por cualquier de las ideas que te puedan surgir. Con eso finalizamos el tema, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Pero ocupé

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud que les va a gustar mucho, sobre todo a los hombres que quieren cuidar de su próstata. Sabemos que hoy en día pues surgen muchas complicaciones en los hombres. Hay pues el cáncer de próstata y muchos hombres pues se quieren cuidar desde tiempo y es muy importante que realmente se cuiden pues para evitar cualquier tipo de enfermedad. El día de hoy les traigo un jugo que son varios ingredientes, pero si ustedes conocen a alguien que está sufriendo pues de inflamación en la próstata, pues les va a servir muchísimo este juguito. Es un jugo que varias personas ya lo han utilizado y han obtenido pues resultados satisfactorios, así que pues yo se lo súper recomiendo que lo hagan. Como les digo, el día de hoy pues son varios ingredientes, no son para nada difíciles de conseguir, pero sí son varios. Por lo general yo siempre trato de traerles algo más sencillito, ¿verdad? Que tengan pocos ingredientes, que lo tengan en su casa. Lo más seguro es que tal vez sí lo tengan en su casa, pero por si no los tienen, pues pónganlo ahí en una lista de comprar para que cuiden ya sea a sus papás o a sus parejas o a sus hermanos, a sus tíos, y les den esta recetita, porque no queremos que el día de mañana pues vayan a tener alguna complicación. Primeramente, la próstata es una glándula muy importante en el sistema reproductor masculino de los seres humanos. No vayan a salir como en las películas, ¿verdad?, que dice una chava que le duele la próstata. Las mujeres no tienen próstata. Este órgano es del tamaño de una tuerca que está presente a lo largo de la pared frontal de la pelvis y tiene como principal función segregar un líquido. Existen varios síntomas que podrían ser los indicadores de un trastorno de la próstata, y eso puede ser la dificultad para orinar, poco caudal al orinar o interrumpido, frecuente necesidad de orinar, sobre todo por las noches, fuerte y persistente dolor en la espalda baja, las piernas, las caderas y los pies, también dolor al eyacular y dolor en la parte posterior del escroto. Todos estos síntomas pueden ser indicativos de que estás sufriendo alguna inflamación. Yo te recomiendo que vayas con el médico para que pues ya seas diagnosticado y te digan, sabes que no tienes nada, o tal vez si tienes esto. Y pues si ya te diagnostican algo, más que nada es importante pues que cambies un poquito tu alimentación, sobre todo si eres mayor de 50 años. Pues siempre se recomienda, si tienes 50 años, consultar al doctor, tomar jugos de frutas y verduras que ayuden a desinflamar la zona afectada. Y bueno, el jugo que ustedes van a preparar son con los siguientes ingredientes, así que tomen nota, papel y lápiz, rapidísimo. Son 6, 7, 8 ingredientes. El primer ingrediente son 3 tomates grandes, colorados, rojos, un puñado de hojas de albahaca, una calabacita pequeña, puede ser la cambray o la que tengan, ¿ok? Un diente de ajo, 4 ramitas de perejil, un tallo de apio, un betabel o remolacha y un octavo de cucharadita de pimienta de cayena. Esta pimienta cayena o cheyenne, como le llaman también, es picosita. Lo puedes utilizar en las comidas, en las ensaladas, en la fruta. Y es picosita, desde ahorita les digo. Por eso nada más necesitan un octavo de la cucharadita de pimienta de cayena. Le voy a repetir rápidamente los ingredientes. 3 tomates grandes, un puñado de hojas de albahaca, una calabacita pequeña, un diente de ajo, 4 ramitas de perejil, un tallo de apio, un betabel o remolacha y un octavo de cucharadita de pimienta cayena. Primeramente hay que lavar muy bien todos los ingredientes, pelar el diente de ajo, quitarle la cascarita. Vas a agregar todos los ingredientes excepto la pimienta cayena en el extractor. Si tienes un extractor de jugos, pásalo por ahí, procésalo. Si no tienes extractor, lo puedes agregar en una licuadora, nada más que le agregas un poco de agua, como más o menos medio vaso de agua o un vaso con agua. Vas a licuarlo, después lo vas a revolver bien el jugo y lo vas a servir y vas a espolvorear con la pimienta de cayena sobre el jugo. Ya que tengas ese jugo, lo vas a beber un vaso al día hasta que desaparezcan todas estas molestias que tienes, y se puede tomar un vaso 3 veces a la semana como medida de mantenimiento y también pues para evitar que se inflame la próstata nuevamente. Te va a ayudar muchísimo. Hay muchos hombres que ya lo han hecho y que les ha funcionado, así que pues es importante que tú también lo hagas si estás teniendo problemas, o también si quieres prevenir estos problemas, pues ya sabes, hay que hacer este juguito y pues tratar de tomar más jugo naturales, ya sea de frutas o de verduras. Además, este jugo, además de desinflamar, también se ha descubierto que el licopeno de los tomates es sumamente útil para detener el crecimiento benigno de la próstata. Así que ya sabes, a comer mucho tomatito, juguito de tomate natural también. Y bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Si fui rápida, si no alcanzaste a escribirlo, no tenías ahí papel y lápiz a la mano, recuerda que ahorita más adelante estará publicada en la página de sexyloveradio.com. Ahí la puedes tú compartir, mandártela a tu Facebook, compartirla con tus seres queridos, imprimirla, lo que tú quieras hacer, pero ahí va a estar más adelante, hoy en la tarde ya la puedes tener. Recuerda que la puedes encontrar en www.sexyloveradio.com. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Sasha, Benny y Eric y Cómo Hemos Cambiado. Para todos los que hemos cambiado, vámonos con esta canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada paso que se dio, algo nos abandonó. vieja entrega.

9:54, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula La Cáscara de Huevo. La cáscara de huevo. Te odio, Alicia, le gritó Tom. Mas nunca vuelvas a entrar a mi cuarto. Eres una ladrona. ¿Eh? ¿Qué dices? Llamó el abuelo, que venía por el pasillo. ¿De qué se trata toda esta gritería? Tom dice que yo le robé sus tijeras, pero yo no lo hice, gritó Alicia desde su habitación. Él es un mentiroso y también es mejor que no vaya a entrar en mi habitación, terminó de decir Alicia y cerró la puerta de un tirón. Con un suspiro, el abuelo revisó la estancia. No pasó mucho tiempo antes de que él descubriera las tijeras de Tom sobre la mesa del pasillo. Ambos niños, muy enojados, insistieron en que el otro los había dejado ahí. ¡Silencio!, ordenó el abuelo. Les hizo señas de que le siguieran y se dirigió hacia la cocina, donde puso un huevo y una taza vacía sobre la mesa. Alicia, rompe este huevo y échalo en la taza, le dijo el abuelo. Los niños se preguntaban dónde se dirigía el abuelo con todo esto, pero Alicia obedeció. Ahora tú, pon el huevo de regreso dentro de la cáscara. Por favor, en la misma forma en que estaba antes, le dijo el abuelo a Tom. Tom frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?, le preguntó. Esto es imposible, abuelo. Tú no puedes arreglar un huevo roto. Igual que Humpty Dumpty, ¿no?, dijo el abuelo con una risita. Entonces se puso serio. El punto es que hay otra cosa como Humpty Dumpty, algo que no puede ser arreglado fácilmente. Estoy pensando en los sentimientos. Niños, ustedes se dijeron cosas feas entre sí. Recoger las palabras es algo tan imposible como componer un huevo. Ambos niños se sintieron mal. nunca se les olvide lo dañinas que pueden ser las palabras, les advirtió el abuelo. Dios dice que la lengua es como un fuego que no puede ser apagado. Así es el gran daño que pueden hacer las palabras. Aun cuando dices que lo sientes, esto no hace que desaparezcan. Lo siento, Tom le dijo a su hermana. Sí, bueno, yo también, contestó Alicia. Y puedes entrar en mi habitación si lo deseas. Autor desconocido. ¿Y qué tal tú, amigo y amiga? ¿Tienes cuidado de las palabras que dices? ¿O dices las cosas antes de pensarlas? Aun cuando te disculpas, la otra persona puede que aún recuerde esas palabras que dijiste. Así que recuerda pedirle a Dios que te ayude a controlar tu lengua. No salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Efesios 4:29. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, les deseo que tengan un excelente día y mitad de semana. Recuerden que tienen una invitación muy especial el día de hoy a las 8 de la noche para escuchar el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, y así que no se pueden perder hoy una cita a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Les invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.